Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar hoy delante de ti para alabarte y para bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la libertad que nos das de oír tu palabra, de cantar a ti, Señor, de estar juntos los hermanos en armonía. Te pedimos, Señor, que tú encamines los pies de los que no han llegado aún, que tú les guardes, Señor, que los traigas con bien a tu casa y que esta casa, Señor, sea casa de alabanza para ti. Olor grato, Señor, para ti nuestra alabanza. Límpianos, Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, guíanos, para que te seamos gratos no solamente con nuestras bocas, sino también con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por la paz que tú nos das. Bendito seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a dar paso al grupo de alabanza. Me gustaría empezar con una pequeña meditación, porque cuando preparo la alabanza siempre lo hago en torno a un tema. Y hace dos semanas proyectamos aquí la película de Contra los gigantes o algo así de los gigantes, ¿no? Desafío de gigante. Sí, y durante toda la película me bombardeaba el versículo ese de Primera de Pedro que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El protagonista, pues al principio está como amargado y es cuando empieza a humillarse delante de la presencia de Dios que empieza todo a estructurarse en su vida. Y nada, me puse a buscar el versículo y estuve leyendo el contexto y me quedé alucinada de la receta tan completa que nos provee el Señor. Los versículos que quiero leer son en Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso me encanta, el cuando fuere tiempo, no cualquier momento, cuando fuere tiempo. Y no termina ahí, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y continúa diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y sigue diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, cuenta con ello. Cuenta con ello, todavía no se ha terminado. Seguimos en el comienzo, cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Seguimos en medio del rescate. Dice: cuando hubierais padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, que todas estas pruebas que estamos pasando, y las pasamos todos de una forma u otra, emocionales, físicas, psíquicas, económicas, todas esas pruebas, de una u otra manera, las padece todos los hermanos alrededor del mundo. Y al final tienen un propósito eterno, que es afirmarnos, perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos. Y ahora viene el versículo que para mí es tremendo. A Él sea la gloria. En medio de todo esto, que a Él sea la gloria y el imperio. Yo estoy convencida plenamente del poder de la alabanza, que coge nuestros ojos y nos los enfoca a Él, nos enfoca la poderosa mano de Dios. No nos vamos a humillar delante de un juez injusto, sino nos vamos a humillar delante del Todopoderoso, del Hacedor de maravillas, del que tiene cuidado de nosotros, no del que nos va a estrujar. Su propósito no es estrujarnos, su propósito es tener cuidado de nosotros para luego sacar gloria. Gloria, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Entonces vamos a tomar esa autoridad en el nombre de Cristo y vamos a proclamar con las canciones de alabanza que confiamos en Él, que confiamos en esa mano poderosa y que confiamos cuando fuere su tiempo como Él nos va a exaltar. Y os animo a que meditéis sobre esas palabras porque animan. La palabra de Dios es poderosa, poderosa. Pues vamos a levantarnos y vamos a proclamar que andamos por fe, no por vista, sino por fe. Y qué precioso como está nevando, que se ve por el cristal. Pues vamos a proclamar que andamos por fe. Señor, gracias que no seguimos a un dirigente muerto, sino a un dirigente, un líder, un señor. Me gusta más la palabra señor, un señor que vino, se humilló, murió, pero que luego resucitaste y estás vivo, Señor. Y eso es lo que da razón a nuestra fe. Y eso es lo que nos da la victoria, Señor. El creer que si tú tuviste el poder para resucitar, Señor, ¿cómo no vas a resucitar nuestra vida, Señor, caída? Nuestra vida derrotada, Señor. Gracias, Dios mío, por estar con nosotros, Señor, por estar vivo. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Gloria a ti, Dios. Qué bueno eres. Eso es verdad, Señor. Nos muestras, Señor, por dónde tenemos que cambiar, Señor. Y gracias, Señor, que la victoria la tenemos, Señor. Vamos a ser, Señor, resucitados contigo, Señor. Gracias, claro que sí, que sí. Tú existes, Señor. Gracias. Sí, Dios, sí, Dios. Gracias. Señor, y yo te ruego que nadie se vaya a casa como vino, Señor. Que ninguno nos vayamos como hemos venido, Señor. Que nos vayamos, Señor, con la convicción profunda de que en esta semana vas a estar a nuestro lado combatiendo, Señor. Dios mío, levanta el ánimo caído. Esa obra es tuya, Espíritu Santo. Consuela, Dios mío, consuela. Gloria a ti. Pon alabanza en nuestra boca, Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Sí. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.

ti, llénanos, Espíritu Santo. Gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Bendito Dios. Te bendigo, Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Dios. Gracias, Señor, por tu bendito amor. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque a veces, Señor, nos cuesta creer que tú eres nuestro Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estás ahí. Claro que sí, Señor. Claro que sí. Somos más que vencedores. Claro que sí. Gloria a ti, Señor. Amén. Sí, Señor. Señor, yo te quiero dar gracias porque cuidas cada uno de los detalles de nuestra vida. Sí. Te quiero dar muchas gracias por las notas musicales y por los hermanos que las aceptan y las saben manejar de tal modo que podemos acercarnos a ti en una alabanza y de corazón, de ánimo, de consuelo, de... Gloria a ti, Padre. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, que tu gloria llene el templo, Señor. Como dice tu palabra, que tu gloria llene el templo, Dios. Que no podamos más que humillarnos ante tu presencia, Señor. Bendito es, bendito y alabado es, bendito es, bendito y alabado es, bendito es. Bendito. desde el fondo de mi alma. Desde el fondo de mi alma brota un canto agradecido de adoración y de alabanza al que lo es todo para mí. Gracias por tu presencia. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Sí. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, y proclamamos ahora tu fidelidad, Dios, que es nueva cada mañana, y tu misericordia también es nueva cada mañana. Tu fidelidad con nosotros.